Metro 95.1 Sonido Urbano. Bienvenidos amigos, una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1. Como todas las semanas, mi nombre es Agustín de Festa Bros y junto a Nico en la música te hacemos compañía hasta las 24 horas. Brothers. Le mandamos un abrazo grande a Javier Zucker, que acaba de terminar con Zucker Attack. Nosotros damos comienzo a este gran programa. Lo que está llegando y lo que estás escuchando viene de One Love Records. Esto es No White haciendo I Can't Trust You At All. Bienvenidos. Brothers by Festa Bros. Brothers, estás en Metro 95.1. Hoy tendremos el Special Guest en el último bloque a cargo de Gustavo Fastuca. También tendremos en el tercer bloque el Classic Time. Conectate con nosotros, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, @festabros. Brothers by Festa Bros. 10 años. You.

What do you do when you know you've cleaned up your act, but things get worse instead of better? What do you do when you paid your tithes and you gave your offerings and nothing? Brothers, it's only house music, but I like it. And you see, God bless people that you know were living down in the gutter and in the mud. I came to preach about silence. Frustration that has no limits. Frustration that has no limits. Frustration that has no limits. Frustration that has no limits. Brothers, 10 años.

Brothers. It's only house music, but I like it.

Brothers. It's only house music, but I like it. Hashtag Brothers 10 años. Only house music, but I like it.

count or ride till late. Won't pretend to know your name. Yes, it just wasn't that deep. Brothers by Festa Bros. 10 años. www.festabros.com. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Cada sonido, un momento. Una expresión. Metro 95.1. Sonido urbano. Domingos al mediodía en Aldo's Restaurant Wine Bar. Tenemos un menú imperdible para todos. Antipasto Aldo's, plato principal, postre, bebida y café. Manos negras, el vino. Costa por persona, 1.100 pesos. Menú infantil, Aldo's Restaurant y Wine Bar. Los esperamos en nuestras dos direcciones. Moreno 372, Casco Histórico. Y en Palermo, Arevalo 2032. Aldo'sBiblioteca.com. Una década perfeccionando el paladar. Brunch, como le gusta a cada uno. Brunch 2019. Nueva fórmula. Nicolás Artusi, Conejo Martelli y Mariana Merlo. Domingos de 10 a 12. Solo por Metro. Sonido urbano. Los especialistas ya hablan de una nueva era antiobesidad, y todo debido a un flamante medicamento que ya se consigue en el país. En noticias de esta semana, acelerador de dietas, la pastilla que puede cambiar todo a la hora de bajar de peso. Además, Horacio Rodríguez Larreta, el nuevo jefe de la oposición. Negocio Maradona, millones en juego, salud deteriorada y un regreso sin gloria. ¿Y por qué el juez Bonadío decidió quemar las naves en su guerra contra Cristina Kirchner? Revista Noticias. Entender cambia la vida. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1.

Brothers by Festa Bros. 10 años.